Cada uno de nosotros acude en este día a esta fiesta desde un lugar distinto, no solamente un lugar geográfico de su casa, sino desde un lugar existencial diferente. Puede ser más joven, más adulto, más mayor, te puede estar yendo bien, te puede estar yendo mal. Cada uno de nosotros viene con su mochila existencial, pero todos venimos con el mismo propósito a la fiesta de la Pascua, que es escuchar el anuncio de la resurrección de Jesús, de la vida, el triunfo de la vida. Eso es la Pascua. La Pascua es vida de resurrección. No es simplemente vida, es vida de resurrección. Es vida que brota de la muerte. Y por eso entonces, para poder conectarnos con lo que significa esta vida, necesitamos aceptar y necesitamos asumir limitaciones y experiencias de muerte que cada uno pueda tener, porque es desde allí, desde donde Dios quiere superar nuestras limitaciones, dolores y muertes para hacernos sentir vivos. Y bueno, venimos aquí para escuchar este anuncio del triunfo de la vida sobre la muerte y escuchamos en la palabra de Dios este relato de San Juan. Muy de madrugada, todavía de noche, María Magdalena va al sepulcro. Ella había sido testigo inmediata de la muerte de Jesús. Recuerden que al pie de la cruz solamente estaba la madre del Señor, María Magdalena, y el discípulo amado. Ella estuvo cuando murió a su lado, estuvo cuando lo descendieron de la cruz, ya su cadáver lo debe haber abrazado, tocado, probablemente haya participado de esta envoltura en las vendas, de este ritual de sepultura, y lo haya participado del pequeño cortejo rápido, ¿no?, del entierro súbito que tuvo Jesús en la montaña, en la roca. Y ahora va el primer día de la semana, después de la fiesta del Shabbat, y entonces se encuentra con que la piedra ha sido removida en una situación absolutamente inesperada para ella. Jesús estaba muerto y estaba allí, y ahora no está más allí. Bueno, corre desesperada para buscar a los discípulos, y reciben la noticia Simón Pedro y el discípulo al que Jesús amaba. Los dos salen corriendo al sepulcro de Jesús. Llega primero el discípulo amado, después llega Pedro. Entra Pedro y ve los rastros, las huellas de la muerte de Jesús. Las vendas y el sudario, una especie de gran tela o gran pañuelo, digamos, que envolvía la cabeza anudada al cuello de Jesús, que estaban en el suelo. Y entonces dice el texto que cuando entra el discípulo amado, después de Pedro, ve lo mismo, el sudario, las vendas en el suelo, y dice el texto que el discípulo amado vio y creyó. Vio signos de muerte y creyó en la vida. Es muy importante que nosotros nos acordemos de este texto. Vio y creyó. Vio la muerte, creyó en la vida. Porque el domingo que viene vamos a escuchar también el mismo Evangelio de Juan con otro discípulo distinto, Tomás. Acuérdense, se los anticipo, Jesús se va a aparecer hoy a la noche, el día de Pascua a la noche, resucitado, a los discípulos, gran sorpresa, gran alegría. Allí no estaba Tomás. Cuando vuelve Tomás, los discípulos le cuentan y él no lo cree. Y dice, ¿se acuerdan? Si yo no lo veo, no lo creo. Y bueno, a la semana siguiente, 8 días más tarde, se aparece Jesús resucitado de nuevo a los discípulos y lo llama Tomás. Venid, Tomi, meté tu mano en mi costado, tus manos en mis manos, y no seas un hombre incrédulo, sino un hombre creyente, un hombre de fe. Y allí Tomás entonces se arrodilla y dice, Señor mío y Dios mío, y escucha de Jesús esto, ahora sí crees, crees porque me has visto, crees porque has visto la vida. Felices los que crean sin ver. Claramente entonces Tomás es el testimonio contrario al discípulo amado. Tomás vio la vida y creyó en la vida. Mirá qué fácil. El discípulo amado vio la muerte y creyó en la vida, vio los rastros de la muerte. Y el discípulo amado también estuvo con Magdalena al pie de la cruz. María, Magdalena y el discípulo amado. Para él la muerte de Jesús era una evidencia y creyó en la vida. ¿Por qué creyó en la vida? Lo veremos enseguida, pero mientras tanto, esta experiencia, el discípulo amado, nos convoca a nosotros para ayudarnos a descubrir qué es la fe, qué es nuestra fe. La fe es creer en la vida cuando todo me habla de la muerte. La fe es lo difícil, es la fe difícil. La fe nunca será obvia. No es evidente el triunfo de la vida cuando la muerte es un tsunami que arrastra situaciones, realidades, cuando nos rodea y nos aplasta con tantas tristezas. No es evidente creer en que es posible la vida. No es lo obvio la resurrección. Y quien vino a celebrar algo obvio, claro, obvio, Jesús resucitó, está en el credo, no está celebrando la Pascua. Si ustedes quieren ver algo obvio, agarren el control remoto de la tele, prendan la tele, ahí está lo obvio. Pongan la televisión pública, 678, y todo será obvio. La Argentina es Disneylandia, todo está bien, y en esa Disneylandia Kicillof es el ratón Mickey, digamos, es un cuento de obviedades, todo optimismo, vamos. Cambien de canal, pongan TN, y todo es de terror, y Bonelli es ese de Frankenstein. Todo está mal. El optimismo de los que le va bien, el pesimismo derrotista de aquellos a quienes le va mal, es algo obvio. La comedia es obvia. La tragedia es obvia. Cuando yo estoy contento porque me va bien, está bueno que me ponga contento. Y entonces digo, ¡ay, Dios, gracias Dios, estoy tan bien! No confundan el bienestar con la fe. Está buenísimo que tengamos bienestar, los que puedan tenerlo, y que lo disfrutemos sin culpas, con alegría y gratitud. No crean que eso es fe. Y cuando aquellos a los cuales le va mal y están atrapados por un sentimiento de pesimismo y derrota, ese pesimismo es un gran enemigo de la experiencia de la fe, porque el pesimista cree que todo siempre y cada vez va a ir mal. El pesimismo entonces no es fe. El bienestar tampoco es fe. La fe no es comedia ni tragedia. La fe es drama, drama. Es tensión dramática. Es la experiencia de aquel que cree en la vida cuando nada me dice que la vida es obvia. La fe es entonces creer que mi vida es posible, abriéndose paso entre medio de pellizcos, de lastimaduras, de heridas, de muerte que pueda atravesar. Por eso la fe, para nosotros, es una experiencia que necesitamos renovar, sobre todo cuando está puesta a prueba. La fe, entonces, como algo no obvio, es la fe del enfermo que está gravemente enfermo y espera curarse. Del que está en una situación terminal, pero sabe que va a vivir aún después de su muerte. La fe es la de aquel que está apenas divorciado y cree que su vida no terminó, que puede seguir adelante. La fe es de aquel que tiene un hijo o un esposo preso y sigue creyendo en el milagro de la liberación y de que la vida pueda continuar. La fe es creer en que la vida es posible, aun cuando mi situación personal me está diciendo todo lo contrario. Este es el discípulo amado, el que ve rastros de muerte y cree en la vida. Esta es la experiencia que transmite el Evangelio, una experiencia tensa, dramática, no fácil. En estas semanas de Semana Santa y previas también de Cuaresma, estuve charlando con bastantes personas practicantes de la fe que me dicen, tengo dudas de fe, tengo miedo que todo esto sea mentira, que todo esto sea un cuento, que me estén haciendo la cabeza, pero igual sigo creyendo, pero cada día creo que esto no es cierto. Y está bien que esa experiencia ocurra, porque no es fácil creer que el Señor ha resucitado. Entonces, ¿por qué el discípulo amado cree? Voy a hacer una obviedad, aparentemente. ¿Por qué es el discípulo amado cree? ¿Qué significa el discípulo amado? ¿Quién es el discípulo amado en el Evangelio de Juan? No lo sabemos, no tiene nombre propio. Y en la Biblia, que no, cuando no se prioriza el nombre de nacimiento, sino un seudónimo, es porque el seudónimo está diciendo algo muy importante de esa persona, más importante que su propio nombre. Por eso lo reconocemos a Pedro como Pedro y no como Simón, porque lo más importante de Simón no es que era un pescador de Galilea, sino que es la roca, la piedra sobre la cual se edifica nuestra fe. El discípulo amado no tiene nombre, tendría su nombre, pero no importa en el Evangelio. Lo que importa es el discípulo al que Jesús amaba. Y esto significa entonces que es el discípulo ejemplar. Es el discípulo enamorado, que es el amigo de Jesús y al que Jesús quería. Y por eso asume las actitudes ejemplares y es el que está al pie de la cruz, en el momento en que todos se fueron y se borraron. Él está. Y en el momento de la resurrección es el primero en que ve los rastros de la muerte y cree que Él está vivo. Él es entonces el que en la última cena, ¿se acuerdan? El Jueves Santo lo veíamos, está con su oído recostado sobre el pecho del Maestro, está cerca de Jesús. El discípulo amado entonces es el que escucha la palabra de Jesús, es el que se banca la cruz con Jesús, es el que lo reconoce resucitado. Y es entonces un testimonio ejemplar para todo cristiano. La fe brota del amor. Por eso es que dice el Evangelio que cuando ellos se enteraron de que la tumba estaba vacía, salieron corriendo, él y Pedro, pero él corrió más rápidamente y llegó antes, aunque no entró, porque bueno, el jefe líder es Pedro, entonces él espera, respeta, pero él llegó antes. Llegó antes porque es el amado. El amor se anticipa, siempre se anticipa y llega antes. Nunca llega tarde el amor. Si a vos te tienen que pedir el amor, no amás. Si te lo tienen que rogar, haceme este gesto de amor, vení a ayudarme, quereme. Ese amor, digamos, con un delay de fiaca, de pereza, de egoísmo, no es amor. El amor siempre se anticipa. Sabelo, el que te ama es el que se anticipa a darte lo que vos estás necesitando. El amado de Jesús se anticipó y llegó primero. Y el amado entonces reconoce a Jesús vivo. Porque únicamente el que ama tiene la certeza de que el muerto no está muerto, de que el muerto vive. Y entonces para el discípulo amado, esa era su certeza. Lo obvio era la muerte. Su certeza brotaba de su amor. No creemos más que lo que amamos. Y entonces solamente el cristiano que ama y está atravesando una noche oscura porque lo único que ve en su vida son signos de muerte, de derrota, de fracaso, problemas, conflictos, y reza y hay más problemas y más conflictos, como si al rezar pareciera que viste, pido que pare la lluvia y llueve más. Y ese que sigue creyendo a pesar de los pesares, porque ama a Dios y sabe que Dios lo ama a él y no lo va a abandonar, eso es la fe. La fe entonces de la Pascua es la fe en el triunfo de la vida y es vida de resurrección. Es creer que aun cuando esté asediado, mortificado por situaciones difíciles, la vida se abrirá paso hacia adelante. Vamos a pedirle al Señor entonces, creer sin ver, o sea creer. No creer que Dios existe, aunque no lo vea, no, creer que Él me ama, me sostiene y que hará posible no solo la resurrección de su Hijo, sino la mía. Es decir, creer que Él me sostiene, me acompaña, y cuando mi vida me habla de muerte, cuando yo estoy en situaciones de derrota, de fracaso, creer que la vida del resucitado me abrirá paso hacia adelante en un futuro distinto. Probablemente entonces, el que crea no es el que cree en lo que él, yo, ¿no?, soy capaz de hacer. El que cree es aquel que cuando sus papeles se le quemaron, no tiene libreto porque la historia que estaba escribiendo de su vida se cortó, se quemó, sin libreto dice, Señor, creo, y creo que vos vas a abrir paso hacia adelante a mi futuro de vida. Bueno, pidamos al Señor esta alegría, la alegría de los discípulos, la alegría de no ver y entonces creer, sino de creer para poder ver con los ojos del alma, que siempre son ojos de amor, ojos mirada enamorada, y sentir que Él nos quiere, que lo queremos, y desde ese lugar entonces caminamos. Por eso es, y termino con esto, si la fe realmente brota del amor, el que cree es el que ama. La gran prueba de mi fe, de la calidad, de la intensidad, de la autenticidad de mi fe, es cómo estoy amando. Así como ame a los demás, así será mi fe. Creo, por eso te amo. Y aunque a veces sos poco amable, porque, no sé, los chicos te cansan, te complican, tu mujer o tu marido o el otro o el vecino te harta un poco y seguís apostando al amor, esa apuesta al amor no es voluntarismo, sino que es precisamente un acto de fe. Creer entonces significará para nosotros amar. Ojalá que en este día todos confirmemos la fe, como lo vamos a hacer ahora al rezar el credo, pero que esa fe confirmada, fe de resurrección, se traduzca en actitudes más amorosas, de mayor servicio, de mayor alegría en el amar a los demás. Bueno, desde este lugar entonces les deseo, desde esta reflexión, quiero decir, les deseo que tengan una feliz Pascua de resurrección.